La alegría del Evangelio en Cuaresma, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. 19 de marzo, jueves de la tercera semana de Cuaresma. Hoy dejamos a un lado el color morado en el ornamento para los sacramentos y tomamos el color blanco. Solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María. Escuchemos la palabra especial de este día, como es solemnidad, son tres lecturas. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Del segundo libro de Samuel. Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió, «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Palabra del Señor. Meditemos. Son tres lecturas. Hagámoslo brevemente. Porque en las tres lecturas nos habla de Jesús. Sí, nos habla de Jesús. Y desde Jesús nos habla de su custodio, su Padre en la tierra, el que lo cuidó, el que lo educó, el que lo acompañó. En la primera lectura del segundo libro de Samuel, el profeta Natán le anuncia a David un hijo. Históricamente ese hijo sería Salomón. Pero pronto el pueblo de Israel vio en el descendiente de David, cuyo trono durará para siempre, la personificación del futuro Mesías. A José se le presenta en el Evangelio precisamente como de la familia de David. La segunda lectura que escuchamos, Abraham. Abraham también se le promete un hijo. Más aún se le dice que será padre de muchos pueblos. Pablo reflexiona sobre la figura de Abraham. Alaba su fe. porque creyó en Dios contra toda esperanza. Padre de Isaac, el hijo de la promesa, estuvo sin embargo dispuesto a sacrificarlo. José es como el nuevo Abraham del Nuevo Testamento, modelo de fe y confianza absoluta en Dios, colaborador para que se cumpla la promesa de descendencia salvadora en Cristo Jesús. Aunque no siempre entienda los caminos de Dios, José estará ahí, siempre presente. Y en el Evangelio, un acontecimiento familiar. Jesús, acompañado por José y María, va por primera vez al templo de Jerusalén, como todos los jóvenes al cumplir los 12 años. Y ahí se pierde voluntariamente. Y ocasiona angustia, son horas de pánico a sus padres. Trata de escuchar esa voz de María. Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. José, al igual que su esposa, experimentan el dolor. El dolor es parte del amor. Si no amáramos, no sufriríamos. Precisamente porque amamos, por eso entra el dolor a la vida. La fidelidad de José está a prueba de todo. Actuemos. ¿Qué aprendemos hoy de José? Todo esto que hemos meditado. Pero yo haría hincapié en estas dos grandes enseñanzas de José. La primera es la familia. Sí, la familia. José supo caminar junto a María. José supo cumplir su misión junto a María, y su misión fue Jesús, educarlo. Acertó, pudiéramos decir, en educación de Jesús. Me encanta a mí ese detalle, junto a y junto con María, al lado de María. Y esto es significativo, porque la cultura de aquel tiempo no se crea que le daba su lugar a la mujer. La mujer contaba mucho, mucho, muy poco. En cambio, hoy Lucas retrata a José como alguien cercano, que no va ni adelante ni detrás de su esposa, sino que va a su lado. ¡Qué gran enseñanza! Me encanta José, yo no lo entiendo sin la familia. Y la segunda gran enseñanza, independientemente, Jesús se pierde en el templo. Bueno, independientemente como haya sido esto, José debió experimentar con dolor el hecho de que Jesús fuera creciendo apegado a él. Pero al mismo tiempo, hoy lo vemos distanciándose. En algún sentido, aún en su forma de pensar, pues que es tan común a los 12, 13, 14 años en la vida de una persona. Ya la criatura empieza a pensar por sí, empieza a experimentar, a salirse de casa, empieza a ver otros puntos de referencia. Pasa lo mismo en la familia de José. ¿Qué es lo que hace José? Percibe que Jesús, además de obedecerlo a él, también tenía que obedecer a Dios. Pues tenía, así el texto así lo dice, tenía que ocuparse de las cosas de su padre. ¡Qué bien! Esposo, custodio, padre, ese es José. Aprendamos de él. Aprovecho el momento para felicitar a todas las personas que llevan este nombre, que es uno de los nombres más comunes en todo el occidente cristiano. José, en todos los idiomas, en masculino y en femenino, Josefa, Josefina. Felicidades a todos los José, a todos los Pepes y a todas las Pepas. Digámosle en nuestra oración: gracias, Señor, porque nos has dado este maravilloso ejemplo de fe en la persona de José. Señor, que como José aprenda a ser justo, escuche, abandone las inseguridades, me levante siempre, me ponga en camino a cumplir tu voluntad. Buen día. Cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud.